pasado se acabó el querer. Me salió mala, ¿qué le voy a hacer? Lo que viene amargo nunca sabe a miel. De amor no se ha muerto nadie, vamos a ver. Y yo no sé, yo no entiendo el porqué. Camina, camina, camina, para que tú veas que se debe caminar. quien se montó y otros que palidecieron. Agua, y cambié la voz, cambié la voz. Explosión Juvenil hace de tu mañana de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Ociel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Música de ayer y de todos los tiempos, Bonnie M. con un mega mix. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. El aspecto externo dice mucho de una persona, igual que los gestos o la manera de expresarse. Por eso debemos aprender a sacar el mayor partido posible en el momento de escoger las prendas. Sin embargo, el vestir bien no solamente es tener una ropa adecuada, sino también el complementarla con la personalidad y con la actitud. No es una cuestión de belleza, sino de corrección y buenas maneras, aplicable también a los gestos y las expresiones. Todos estos detalles conforman nuestra carta de presentación, por lo que debemos definitivamente prestarles atención. Hay quienes tienen muchos recursos y su imagen deja mucho que desear, mientras hay quienes con muy poco saben cómo llevar una imagen impecable. Debes tener presente que además de la ropa adecuada, para transmitir una buena imagen hay que mantener una higiene personal impecable, un pelo sano y bien peinado, unas uñas cuidadas y un aliento fresco son aspectos esenciales en nuestra interacción con otros individuos, al igual que un calzado limpio o una ropa sin manchas ni descosidas y bien planchada. A partir de estos mínimos, construiremos la indumentaria más adecuada conforme al contexto en el que nos movamos, nuestra edad y nuestra figura. Adolescentes.com. Lo que te interesa, lo que te preocupa, lo que está en el boom. Adolescentes.com. Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que tengo a sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Maluma, baby. Resulta que por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Varela comienza a escribir sus primeras canciones con solo 15 años y en 1980 se incorpora al movimiento de la Nueva Trova. A partir de entonces comienza a actuar en los escenarios más importantes de Cuba, llegando a convertirse en uno de los músicos más populares de la isla, capaz de convocar a grandes multitudes en cada una de sus presentaciones. Varela funda su primera banda en 1988. Esta banda, con los años, ha sido integrada por prestigiosos músicos jóvenes. Desde entonces, sus presentaciones han sido siempre resaltadas con grandes elogios de la crítica especializada dentro y fuera de Cuba. Sus estudios de teatro en el Instituto Superior de Arte y el alto nivel de los músicos que lo acompañan favorecen el acoplamiento ideal para que en los shows de Varela se note lo dramático, lo emocional, lo poético y lo musical de manera excepcional y única. De su música escucha Échate a correr, Colgando del cielo y El humo del tren. Veo un pájaro en el aire, mirando hacia el mar. Y hay un pez que mira al cielo, creo que sueña con volar. Los muchachos de la calle dicen que les va mejor. la noche solo sabe que la luna quiere ser como el sol. Nena, no sé cómo será el destino. Está creciendo el río. Será mejor que te eches a correr. Será mejor que te eches a correr. Será mejor. En el reino de los cielos todos quieren parecerse a Dios. De los ciegos, solo el tuerto es el más veloz. Pero hay gente que en la calle dicen que les va mejor. Y la lluvia solo sabe que la hierba no es igual a la flor. Nena, no sé cómo será el destino, si ya no queda nada que perder. Pero si ves que está creciendo el río, será mejor que te eches a correr. Nena, no sé cómo será el destino, si ya no queda nada que perder. Pero si ves que está creciendo el río, será mejor que te eches a correr. Será mejor que te eches a correr. Será mejor. Será mejor. Sueño con alguien. Saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Se pueden enumerar muchas de las ventajas de los videojuegos encontradas en el buscador de buscadores de internet. Promueven la capacidad para resolver problemas de forma rápida, desarrollan la perseverancia para superar obstáculos, mejoran la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, aumentan la coordinación ojo-mano, optimizan la atención y la concentración. Se cree incluso que podrían ayudar a corregir la ambliopía u ojo vago en combinación con el tratamiento estándar. Aunque parezca contradictorio, investigaciones sugieren que los juegos de acción pueden mejorar la atención visual y ayudar a un individuo a aprender a enfocarse en información visual relevante. Entre los posibles efectos negativos atribuidos están comportamiento antisociales, incluyendo comportamiento agresivo, aislamiento, adicción, sedentarismo y obesidad en los jóvenes, afectan la dinámica familiar, descuido del trabajo académico y las asignaciones y privación del sueño. Las principales características que se presentan en pacientes adictivos son necesidad de volver a casa para poder jugar, evitan ir a lugares en los que no hay acceso a videojuegos, están jugando la mayor parte del día y los piden siempre como regalos, no logran dejar de jugar pese a sus deseos y presentan nerviosismo si lo hacen. Piensan todo el tiempo en ellos y los usan para olvidar sus problemas. Disminuyen el rendimiento escolar, alteran los horarios de sueño y de alimentación. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero tu cuerpo para gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Más música en este espacio joven. Diván, Apocalus y William el Magnífico, Vacilando. Si la encontrara esta noche, solita por ahí, y me dice que sí, dejamos que los cuerpos rocen, pa' hacértelo así, como te gusta a ti. Preparativo, esta noche sin testigo más. Se va si conmigo. Si la encontrara esta noche, solita por ahí, y me dice que sí. Dejamos que los cuerpos rocen, pa' hacértelo así, como te gusta a ti. Entonces vamos ya. Que tú me gustas más y que te gusto lo sé yo. Entonces vámonos. Es que la unión de tu cara y tu pelo con este ardiente deseo y tu cuerpo, una noche como nunca hubieron dos. Encontrará esta noche solita por ahí y me dice. Urban House. Alcalde, this is the music universal. Adapt the one player in the world, one time, motherfucker. Los superdotados. Dame tu teléfono para llamarte. Cuando se termine la disco, quiero conocerte en la intimidad. Llenarte de cariño, de ternura y de bonito. Rica. Nena, si tú quieres, lo hacemos sin compromiso. Porque tu cuerpo es compatible con te mi vicio. Estoy vacilando, vacilando, te estoy vacilando. Vacilando, te estoy casando. ¿Para qué, para qué? Para ver lo que tú estás perreando. Te estoy vacilando, vacilando, te estoy vacilando. Vacilando, te estoy casando. ¿Para qué, para qué? Para ver lo que tú estás perreando. La chica grande no llora, no se enamora, no pierden el tiempo, no hacen cola. Las chicas grandes piensan en grande, y cuando bailan con mi música se parte. Y ahora, la muchachita coronó. Y ahora, la muchachita ya cambió. Es un escándalo, ella es un escándalo. Y yo voy vacilando, vacilando, te estoy vacilando. Vacilando, te estoy casando. ¿Para qué, para qué? Para ver lo que tú que te acomoda. La moda que te acomoda. Hoy en La Moda que te acomoda, te estaré comentando de nuevas tendencias que cambiarán tu look. Vuelve la manía de coleccionar accesorios como pulseras, collares y anillos como lo hacíamos en el año 2000. Sin filtros, mientras más llamativos, mucho mejor. Escoge el color que mejor te acomode y los diseños que más te representen le darán a tu look algo completamente diferente. La moda que te acomoda. La moda que te acomoda. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora, ahora en Explosión Juvenil. Thank you.

trencito más largo de Cuba. La Habana con la mango. Desde Pinal hasta Santiago de Cuba, Chile. La Habana con la mango. Saludando a la gente del cerro que tiene la llave. La Habana con la mango. Para los guaracheros de regla le traigo la rumba y la clave para que baile. La Habana con la mango. Y los tambores de Bejucal que no se olvidan, siempre van a estar. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Que el VIH sea mortal o no depende de los cuidados que mantenga la persona infestada, su estado nutritivo. Con una carga viral indetectable, las defensas del organismo son mejores y evitará que surjan enfermedades oportunistas. En relación con la COVID-19, como es una enfermedad muy reciente, no hay evidencias de que el riesgo sea mucho mayor para personas con VIH, pero igual deben ser prudentes y prestar atención a las medidas de bioseguridad recomendadas. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. A caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Varias giras dentro y fuera de Cuba junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En el año 1995 hizo una extensa gira junto a Joaquín Sabina por varias ciudades de España y graba su disco Como los peces, que resultó ganador del premio Ondas en España como artista revelación. En este mismo año, Varela y Sabina compusieron juntos Tan joven y tan viejo. En el año 2004, Varela es invitado por el legendario músico norteamericano Jackson Browne para participar en su gira por Inglaterra y varios países de Europa. Más de sus éxitos, ahora que los mapas cambian de color, Enigma del árbol y muro. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. Неизвестно, и недалеко будущее победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть неизвестна еще весьма. Она неизвестивает страну от недостатков прошлого, от безграмотности и культурности. От Se oyó un gran ruido debajo del asfalto que se abrió en dos pedazos mientras nacía un árbol. Eran ramas enormes de una espiral al cielo, perdiéndose en las nubes como pasan los cuentos. mientras el vecindario se asomaba boquiabierto, haciendo el comentario, pensando que no era cierto. La negra dijo que Chango nos había mandado el castigo. El viejo dijo que quizás era un invento del enemigo. Lo cierto es que aquel árbol causó tanta sorpresa que nadie lo creyó. El final. Llegaron fotógrafos y oradores, una muchacha de 15 y un matrimonio que puso flores. Un tipo se subió pensando que una rama llegaba a Miami. El barrio le gritó y colgó carteles por todas partes. La policía puso barras amarillas y luces girando. Y no faltaron los turistas entre los que iban llegando. La negra dijo que Chango nos había mandado el castigo. El viejo dijo que quizás era otro invento del enemigo. Cierto es que aquel árbol causó tanta sorpresa que nadie imaginó el final. Llegaron los arquitectos y los científicos del museo, tras que los creyentes le daban vueltas por un deseo. Y así fue que se juntaron políticos y santeros, la puta y el miliciano, los hippies y los obreros. Y cuando decidieron justo lo que iban a hacer con el árbol, misma tierra lo tragó y solo quedó el espacio. La negra dijo que Chango nos había mandado el castigo. El mismo viejo aseguró que era un invento del enemigo. Lo cierto es que aquel árbol causó tanta sorpresa que nadie imaginó el final. No había nadie en la calle, La Habana estaba vacía. El guardia del barrio con su vieja linterna china, iluminando el asfalto. Su vieja linterna china. Solo el guardia del barrio con su vieja linterna china. Abres la ventana

Yo quiero ser. Yo quiero ser. El estudio de esta carrera permite desarrollar, aplicar y facilitar el uso de la capacidad potencial de la computadora para los procesos de información mediante la creación de programas. El profesional en ciencia de la computación se forma para resolver los problemas propios de su profesión, así como participar en la solución de otros de carácter interdisciplinarios. Entre las habilidades más generales que deben poseer este universitario se encuentra desarrollar, aplicar y facilitar el uso de la capacidad potencial de las computadoras para los procesos de información mediante la creación de programas que permitan la realización y ejecución eficiente de procedimientos de solución de problemas, faciliten la comunicación con los recursos computacionales y su manipulación, así como las tareas de programación y la creación de interfaces adecuadas para programas, además del almacenamiento, la recuperación y las actualizaciones pertinentes de información. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. El álbum 13 con magia del artista cubano William Vivanco cuenta con 13 canciones, todas de diversos géneros populares cubanos fusionados con una sonoridad y frescura caribeña. Entre los artistas invitados del disco 13 con magia destacan Jesús Cruz, Jesús Sin, Israel Rojas, David Torrens, José Luis Cortés, El Tosco, Samuel Formel y Etiel Failde. Para este domingo musical de 13 con magia de William Vivanco, escucha la música. Me miras como el agua de los ríos que no vuelven, dejarás en mi guitarra toda tu música y seré un hombre de suerte. Iluminando tu vida del azar sobreviviente. Me olvidas, me matas y sobrevivo al duelo. Tú me miras como una lanza que no detiene su vuelo. Y yo te quiero. Más allá no quiero preguntar, siempre duelen las olas en tu mirar, me quitas el silencio y para siempre te vas. decir como el haitiano que te ha gustado. Aborito y lucubí, si te queda claro, pues ya me acuesto temprano. Está alimentado y tiene garabato que recuesta pa' mi cota. Trae un palo haitiano para ti, negrita. Mayombe que tiene el cobre y los caracoles que le dan buena pinta. Para ti, negrita, para ti, mi palo que salió de barraca y jícara. Palo cubano, que lo metí en un pilón, masita. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. Santiago, porque es que a mi palo no le entra la mocha. Palo de Mayarí, palo de Coco, palo de Maní, echa pa' acá pa' cruzar la trocha. Traigo un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. Oh, un palo haitiano para ti, negrita. Traigo un palo, traigo un palo. Será todo y mi mariposa. Mi hembra, mi fábula y mi mariposa. Gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Escucha tu salud. Tener 11 o más lunares en un brazo indica mayor predisposición a padecer cáncer de piel o melanoma. Así lo concluye un estudio publicado en la revista British Journal of Dermatology. Los autores también dan otra cifra a tener en cuenta. Quien tenga 100 o más lunares en todo el cuerpo tiene 5 veces más probabilidades de sufrir estas dolencias que el resto. Para llegar a esas conclusiones, Los científicos estudiaron a más de 1.800 parejas de gemelos durante 8 años, a los que se les investigó la piel en búsqueda de cambios en el número de lunares, aumento de tamaño o de aparición de manchas, el color de la piel, el de los ojos y la presencia o no de pecas fueron otros datos registrados. Según ellos, si en el brazo derecho hay 7 lunares, las probabilidades de tener más de 50 lunares en todo el cuerpo son 9 veces superior a la media. Y los que tienen 11 en el mismo brazo, casi con toda seguridad tienen más de 100 en el resto del cuerpo. Hilando aún más fino, los científicos aseguran que si en la zona próxima al codo derecho hay lunares, el riesgo de padecer cáncer se multiplica. Los hombres que tienen muchas de estas manchas en la espalda también tienen más riesgo de contraer melanoma. Escucha tu salud. Explosión Juvenil acompaña tus mañanas de domingo desde las 10:30 y hasta la 1 de la tarde. Te esperan 2 horas y medias cargada de buena música juvenil y actual. Y por supuesto, un tema de interés. En Explosión Juvenil Música, Anacaona canta la obra musical de Osvaldo Montero, Llora si te duele y no te enamores de mí. Llora si te duele, yo sé que tú quieres llegar, pero no puede. Guau, guau. alors on chante. Para acompañarte. Para disfrutar. Yo, DJ, be like this. Para entretenerte. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, tu programa de domingo, Explosión Juvenil. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. El agujero en la capa de ozono producido sobre la Antártida es uno de los más grandes y profundos registrado en los últimos años, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. De acuerdo al Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM, el agujero en la capa de ozono alcanzó su máximo tamaño a principios de octubre, extendiéndose por aproximadamente 24 millones de kilómetros cuadrados. La capa de ozono protege al planeta Tierra de los efectos adversos de la radiación ultravioleta procedente del Sol, por lo que de agotarse existiría una mayor incidencia de cáncer de piel y cataratas oculares, así como afectaciones a los sistemas inmunológicos. Del mismo modo, tendrían efectos negativos en las cuencas hidrográficas, las tierras agrícolas y los bosques. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Un incienso y un disco de los dos. Las canciones de Carlos Varela han sido interpretadas por Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Bosé, Anato Roja, Luis Enrique, Pablo Milanés, entre otros. Luego de una ausencia de casi una década, Carlos regresa en el 2009 a los Estados Unidos y se reúne con varios congresistas y personalidades de la cultura. Este evento fue reseñado por varios de los medios más importantes del país, incluido The New York Times, quien realizó un extenso reportaje en multimedia para su versión online y una editorial de portada para su versión internacional. Te regalo su música, Castillos de Arena, todo será distinto y cambia. Dejes engañar, rompe todas tus cadenas y echa tu alma a volar. Ya no sé quién soy cuando te siento lejos. Tus ojos son espejos para mi corazón. Hay un lugar cerca del mar que me recuerda a ti, una ilusión del más allá común. Castillos de arena que suelen durar lo mismo que un sueño a orillas del mar. Son espejos para mi corazón. Hay un lugar cerca del mar que me recuerda a ti, una ilusión del más allá común. Castillos de arena que suelen durar lo mismo que un sueño a orillas del mar. Castillos de arena de tantas penas se ilumina. mirar al norte, a las canciones de Silvio y un crucifijo entre los senos, a un libro de marxismo. Quizás mañana salga el sol y todo será distinto. Lo triste será que entonces ya no seremos lo mismo. Lluvia que va a caer, lo dijo el viejo Bob Dylan. A nadie le gusta perder, digan lo que digan. Y nos pasamos el tiempo mirando solo el pasado, viviendo sin darnos cuenta todo lo que hemos callado. Prefieres mirar al norte, a las canciones de Silvio y un crucifijo entre los senos, a un libro de marxismo. Quizás mañana salga el sol y todo será distinto. Lo triste será que entonces ya no seremos lo mismo. Lo triste será que entonces ya no pensemos lo mismo. Lo triste será que entonces ya no estaremos. La noche, el día,

Easy Promotion. Llegué sin aviso ni invitación, sin alardear llamó la atención. Cierra la boca que se te nota que te impresiona mi aparición. Yo te lo voy a decir suave, que la gente te puede ver. Tienes fama de malo, pero ya está confirmado que tu punto débil es esta muñeca. Está confirmado que tu punto débil es esta. Entra con A, llego fin de semana y como siempre planta. Porque te pispirente sigo hasta la madrugada. Me tienes sin cuidado tu fama. Es que si yo quiero te pongo a moler café y atender la cama. Te crees que te la sabes toda, pues no mi ciela. Siento que te vuelan los billetes de tu billetera. Y es que yo tengo un doctorado y tú serás muy malito, pero yo te lo voy a decir suave, que la gente te puede ver. Tienes fama de malo, pero ya está confirmado que tu punto débil es esta muñeca. Está confirmado que tu punto débil es esta. Tienes claro que yo soy tu debilidad, que conmigo la renta sale cara. Tienes claro que yo soy tu debilidad, por más que busque no vas a encontrar otra. Muñeca, no vas a encontrar, no vas a encontrar. Que tu punto débil es esta. Llegué sin aviso ni invitación, sin alardear llamó la atención. Cierra la boca que se te nota que te impresiona mi aparición. Yo te lo voy a decir suave, que la gente te puede ver. Tienes fama de malo, pero ya está confirmado que tu punto débil es esta. Italo, Liana, Milanes, Liana, oh, oh, ay, ay. Muñeca, yo sé que te impresiona siempre cuando tú me ves. Ya está confirmado que tu punto débil es. Muñeca. Vamos a ripiarnos con lo lindo de la vida. ¿Qué es lo que dice? Cumbra. ¿Eso qué cosa es? Cumbra. Espérate, espérate. Cumbra. Bra. Cumbra. Hasta abajo. Cumbra. Hasta abajo. Cumbra. Hasta abajo. Cumbra. Ahora baila. Todo el mundo calentando. No. Tú lo que lleva el movimiento. Control, deja la pena, cógele el flow, yo sé que te gustó. Aprieta sin miedo y vamos pa' piso. Sí, así, un movimiento coordinado, dale ahí. Tienes el tráfico alterado, tu cara tan feliz me tiene colorado. Olvídate de todo, hay que ripiarse con el cumbra. ¿Qué es lo que dice? Cumbra. ¿Eso qué cosa es? Goza. Te quiero ya tú.